Un cardumen de círculos raquíticos levita y se quiebra contra el estadio, fundamentado en la redondez de la bocanada. Es el vapor de las máquinas expendedoras de ocaso. Siguen perforando el lodo crepuscular para hurgar los humores blandos de la atmósfera. Succionan y escupen frenéticamente partículas de ocaso vivo. La extracción de plasma nocturno ha de ser incesante para poder libertar su forjado, pues a este le incumbe sellar cada poro irritante, cada fulgor primigenio que el rayo oblicuo deposita. Esa es la misión y el objetivo. Los creadores de estas plataformas no toleran que el instinto se apague con vestales claridades, de modo que hay que proseguir extirpando noche para que esta endémica cópula de claroscuros lidere a los condenados. Y bajo géiseres negros, allí fecundan ellos, los poetas, que incuban en carne muerta sus voces exiliadas. Y aunque puedan presentir que se aproxima el gen de las voraces botellas, pues estas beben bocas coadyuvantes, los poetas no abandonan, siguen con su plenitud, mutando aquel guiso intolerante, con verbos y secuestros ausentes. Aquellos envases malditos tan solo constituyen una parte del engranaje, la trinidad entre la nalga, la boca y la botella, que a su vez devienen ventosa, expulsivo y receptáculo. Y este arcano mecanismo solo puede subsistir bajo el favor del halo noctámbulo. Para eso se extrae noche con máquinas furiosas que agujerean las pieles diurnas. Una de aquellas bocas cooperantes, labio de mala mujer, al tiempo que es bebida, aprovecha el impas y el recipiente para espectorar un rostro petroleado. De esta forma, la autopsia vidriará la identidad del expropiado, ingerido hace 2 días por una nalga bostezante. Pero la cristalización facial no aterra a los otros, porque aquí reside su combustión incombustible. Aquí se origina y se consume. Aquí es donde este nirvana los poliniza. Y bajo su fermento vuelven a urdirse como flores espectrales de pistilos etílicos y de góticos estambres. Para consumar este poético holocausto, al que aquel velo fumante depara su ceguera, hay que entender la fotosíntesis necrófila que eterniza los versos de los desahuciados. Ella es la causante de que un poeta deba su instantáneo fémur al húmero de otro torturado, o tal vez su vello a la sintaxis del que embotellaron ayer. Eso nunca se sabe. El prisma que empuñan los infames no entiende que la liturgia del cristal no es suficiente, precisamente porque la consanguinidad del ecosistema les permite a los poetas imprimir su verdad hasta en las moléculas. No es cuestión de fe, sino de lucha. Habitaré este Edén para siempre. Soliloquios es un podcast dedicado al otro lado de la informática, ese que ni tú ni yo conocemos, pero que puede ser apasionante. ¿Me acompañas en este viaje? Si así lo deseas, me encontrarás en www.fjromero.com, como Soliloquios en Twitter, o en la dirección de correo shadow@lobocon.es. Ah, la música que oyes de fondo es Dolmite's Them, de Little Beecher, quinto puesto en el concurso de música instrumental del Assembly 2004. Puede que te suene esta música porque es música mod. Y si no sabes lo que es la música mod, es que no me conoces. Común, escrito con Q, es un nuevo sitio de internet del creador de Sogvot, Darío Castañé, accesible a través de común.com, recordad que la primera es una Q, y dedicado a la cultura libre. Es un directorio que recopila enlaces a obras bajo licencias libres como Creative Commons, dominio público, etc., creado a raíz de la polémica surgida con la ley SINDE en torno a las webs de enlaces. Estas licencias dan origen al movimiento de la cultura libre, que sigue los pasos del software libre, donde todos pueden contribuir al bien común, aportando recursos para la realización de obras nuevas y derivadas. Se trata de una actividad creativa con Internet como principal herramienta de trabajo, coordinación y difusión, pero las obras producidas se encuentran frecuentemente de forma dispersa, minimizando su repercusión. Para ayudar a facilitar el acceso y difusión, aparece Común, abarcando todas las áreas de creación y construido por colaboraciones de obras propias o compartidas por los usuarios, usando tecnologías libres y estándares abiertos. Algunos creadores que apuestan por licencias libres son desde consolidados como Radiohead o Nine Inch Nails hasta emergentes y nacionales como Horchata Sound System, Compartir Don Agustet y su Arroz Movie, Riot Cinema y su película El Cosmonauta, basada en el crowdfunding, etc. Común viene a mostrar que existe otro modelo cultural, basado en compartir y promover la retribución justa para el creador, así como la construcción colectiva de la cultura. Crowdfunding, del inglés financiación en masa o financiación colectiva, se define como la cooperación colectiva llevada a cabo por personas que realizan una red para conseguir dinero u otros recursos. Se suele utilizar Internet para financiar esfuerzos e iniciativas de otras personas u organizaciones. Crowdfunding puede ser usado para muchos propósitos, desde artistas buscando apoyo de sus seguidores, campañas políticas, financiación del nacimiento de compañías o pequeños negocios. Texto extraído de la Wikipedia. Las novelas visuales se pueden considerar como un subgénero de las aventuras conversacionales, o como una evolución de los juegos clásicos de Elige tu propia aventura. Las novelas visuales son programas que nos narran una historia acompañada de gráficos, casi siempre estáticos, que generalmente siguen la estética del manga y/o anime. Nosotros, como jugadores, nos limitamos a pulsar una tecla cuando terminamos de leer el texto que se nos muestra en una pantalla. Y, como mucho en alguna ocasión, la historia puede mostrar bifurcaciones para que podamos decidir el desarrollo de la novela. Como todo en Internet, aunque esta temática no está masivamente extendida, sí es fácil encontrar grupos de fanáticos que disfrutan creando, compartiendo y jugando a este tipo de narración interactiva. Uno de los motores más conocidos es Renpy, o como se diga, que es un programa multiplataforma, open source y gratuito para proyectos comerciales que permite realizar novelas visuales y desarrollos con un cierto nivel de simulación a partir de un lenguaje de script bastante sencillo. Y como ya sabéis de qué va el asunto, ahora os voy a recomendar una novela visual que salió el último día del año pasado, 2010. Crónicas de Morbitorio, que según sus creadores es una pequeña y neblinosa aldea que aloja ideas descabelladas llevadas hasta ser manifestadas en letra, pequeño paraíso de los desatinos de sus habitantes en el que las fantasías son pan nuestro de cada día. A los griegos no les gustaba la simetría de la escritura, así que, inquietos ellos, se dedicaron a intentar o inventar, con menos fortuna la mayoría de las veces, diversos tipos de escritura. Nos podemos encontrar con un trazado en espiral para las líneas de lectura, lo que se denomina spheireion. También probaron la escritura en modo vertical, conocida como quionidon o acróstica. Intentaron alinear la escritura tanto horizontal como verticalmente, formando rejillas rectangulares con el mismo número de letras en cada línea y cada espacio ocupado por un solo grafema. Estamos hablando del stekedon. Y también nos podemos encontrar con una escritura que consiste en redactar una línea del texto de izquierda a derecha y el renglón siguiente redactarlo de derecha a izquierda. Hablamos del bustrófedon, que a veces se usa como término para designar al movimiento de ciertas impresoras matriciales que alternan el sentido del movimiento de su cabezal, aunque el resultado es el texto impreso tal y como nosotros lo entendemos. En cierta manera, a veces me gusta pensar cómo resultaría aplicar la idea del bustrófedon a un audio. Sabéis lo que voy a hacer ahora, ¿verdad? Un cardumen de círculos raquíticos levita. Fundamentado en la redondez de la bocanada. Siguen perforando el lodo crepuscular. Succionan y escupen frenéticamente partículas de ocaso vivo. Para poder libertar su forjado, cada fulgor primigenio del rayo hoy os voy a recomendar un juego de rol que deja a la altura del betún a los juegos de rol más modernos existentes en la actualidad. Vamos a jugar a un juego que parece que venga del futuro, por lo novedoso que es. Me estoy refiriendo al Progress Quest, o Progressus Imprimis en latín. Y es un juego de rol apto para todas las edades y todos los públicos. Estoy convencidísimo de que hasta vuestras madres pueden jugar con él, ya que con su sistema avanzado de juego permite jugar a los usuarios que incluso odian el ordenador o la consola o cualquier tecnología pasada, presente o futura. El Progress Quest es un juego para Windows, aunque podéis encontrarlo fácilmente en GNU Linux, incluso empaquetado en un DEP para ubunteros y debianitas, como diría el Ministerio de Igualdad. Y también podéis ejecutarlo en vuestros Macs e incluso en vuestros pads porque, amigos míos, hay una versión para web que funciona perfectamente para Firefox, Chrome y Safari y que también debería funcionar correctamente en vuestro Explorer. Pudiera ser que por alguna razón tuvierais ya instalado el juego con su icono en el menú de juegos y queriendo jugar a otro juego hayáis pulsado por equivocación el icono del Progress Quest. Bien, no debéis preocuparos porque gracias a su exclusivo sistema interactivo podréis jugar una partida al otro juego mientras jugáis al Progress Quest simultáneamente. Sí, como suena, seréis capaces de realizar cualquier otra tarea mientras jugáis al Progress Quest. Cuando arrancamos el juego, se nos da la opción de jugar en solitario o en red. Si elegimos la opción multijugador, tendremos que elegir un reino en el que nuestro héroe vivirá sus interminables aventuras. Para crear a nuestro personaje, le daremos un nombre, una raza y una clase, como buen juego de rol que se precie. Además, tiraremos unos dados para obtener las características de fuerza, constitución, destreza, inteligencia, sabiduría y carisma, pudiendo en cualquier momento deshacer las tiradas por si los resultados no nos satisfacen. Cuando ya estemos a gusto con nuestro personaje, aceptamos y ahí comienza nuestro reto. En la parte izquierda de la pantalla vemos las características del personaje con sus estadísticas, además de una barra de progreso que nos va a indicar lo que nos falta para aumentar nuestra experiencia a un nivel. También veremos un libro de hechizos con todos los hechizos que hemos ido aprendiendo. En la parte central podemos ver nuestro equipamiento. Cuidado si llevamos ropas de macramé que nos hace perder puntos de ataque a cascoporro. Y nuestro inventario, además de una barra de progreso que nos avisa de cuándo debemos ir a una tienda a vender toda la basura que hemos ido recogiendo por los caminos. Por último, en la parte derecha, veremos el desarrollo de la vida del personaje, prólogo, actos, vamos, como si fuera una obra de teatro. Y veremos todas las misiones que nos van encomendando. No sé, desde exterminar a unos hombres lagarto, exterminar a los leprechauns o cocinar una galleta. Y ahora viene lo mejor. Para jugar a Progress Quest no hay que hacer nada, no hay que tocar nada. Es más, puedes estar haciendo otras cosas que Progress Quest se encargará de hacer evolucionar a tu personaje hasta donde sus algoritmos le lleven. Tú deja abierto el programa y verás cómo tu héroe evoluciona mientras tú te tomas el aperitivo del mediodía. ¡A que es genial! It follows from the special theory of relativity that mass and energy are both different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal to mc squared, in which energy is put equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Cochra and Walton in 1932 experiments.